oh, ahí hay un bandido que priva en culto e intelectual, que escribió en estos días emulando la tesis de la precisamente homosexual Carmen Inver Brugal, que el Estado Dominicano es un Estado laico, y dice este señor que la República Dominicana nunca ha tenido como religión oficial la religión católica. Parece que no ha leído nunca la signosis de la República Dominicana ni en el diccionario La Luz, donde se dice religión oficial católica. Y hay un concordato firmado ¿por quién? Firmado por el peón de la iglesia y del imperialismo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, de quien el párroco de la iglesia del Palacio Nacional, Eduardo Ross, en su charla de apoyo a la dictadura de Trujillo en el 1958, en la sede del Partido Dominicano, dijo que Trujillo merece el título de benefactor de la iglesia y padre de la patria nueva, porque Trujillo le había dado a la iglesia lo que ésta había pedido y solicitado desde el 1822, que es el concordato y la personalidad jurídica, que todo eso son gracias que Trujillo le ha dado a la iglesia católica. Y Zenón Castillo de Asa, un ideólogo del CIN de Trujillo y cura de lo de Radio Caribe, mentor de la Mela Heller y su banda, escribió un texto que yo lo tengo a mano, titulado Trujillo y otros benefactores de la iglesia, Zenón Castillo de Asa, editorial Handicap, Sepora, Ciudad Trujillo, 1961. El prólogo no dice quién lo escribió, pero de seguro que fue P.R. Thompson, es decir, el padre Roble Toledano, jesuita, muy conocido en la correría de la dictadura de Trujillo. Señores, Duarte no fue padre de ninguna patria. Duarte fue un traidor, y lo digo en base a la historia. Yo acabo de editar la parte de la historia del episcopado católico en la República Dominicana, que la iglesia insiste en llamar de la iglesia dominicana. No hay iglesia dominicana. La iglesia católica es un imperio colonial ocurantista parásito, igual que todo el cristianismo. Y Carlos Noel, el papá del arzobispo Noel, de Rodolfo Noel, escribió la historia eclesiástica de la arquidiócesis de Santo Domingo. Ahí empieza la manipulación, para decir, de la arquidiócesis dominicana. No hay tal iglesia católica dominicana. Hay sucursal de la iglesia católica Vaticano. Es un adefesio. Y Trujillo le dio la personalidad jurídica violando hasta su misma constitución. Esa personalidad jurídica es nula de pleno derecho, hasta el punto de que se la dio en el 31 y en el año 41, cuando se reelige, somete entonces la ley de darle la personalidad jurídica a su coro de congreso compuesto por todos los trujillistas, propiciado por, ¿sabe por quién? Por el eminente traidor de este país y agente de la CIA, Juan Emilio Bogaviño, que escribió que quien se honraba con el título de Ciudad Trujillo no era Trujillo, que era la ciudad de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán es conocido como el santo de los quemados, porque era el jefe de la Inquisición. Leyendo parte de esa historia, me encontré con Savonarola, el arzobispo florentino, que pidió someter a la Inquisición a Alejandro VI, al Borgia, y proclamó que la sodomía, que la violación o las relaciones sexuales entre dos del mismo sexo, entre dos hombres, imperaba en todos los rincones de la iglesia católica. Savonarola era un monje florentino dominico, y primero lo ahorcaron por ofender al fundador del Estado Vaticano, que fue Borgia. Y después que lo ahorcaron, lo metieron a la hoguera de la Inquisición para desaparecer su ceniza. Esa es la iglesia que hoy en día la dirige un agente vulgar de la CIA, el Papa León o el pseudo Papa León XIV, un papa de la CIA de Trump, y que lo han querido llenar de mérito ocultando que un norteamericano, que lo imponen como papa al momento en que el imperialismo norteamericano está arrastrando a la humanidad a la tercera guerra mundial, a la guerra nuclear, que sería la última, porque según los teóricos de esta materia, después de esa guerra, es difícil que quede algo con vida en la Tierra. Y cuando Dmitry Medvedev le recordó a Trump que él estaba jugando con candela, porque Rusia no era ni Irán, ni mucho menos era el Líbano, y mucho menos era la Franja de Gaza, que Rusia era una potencia nuclear de la misma estatura y nivel que Estados Unidos, lo cual utilizó Trump para alarmarse, como se alarmó Faride por los videos que anunció la torita de ella en una práctica de lesbianismo con Milagro Germán. Pero ella sometió a Ángel Martínez. Pero yo vi en las redes que Wilson Sue, el hermano de la Sue de televisión y familiar de Víctor Sue, que fue candidato reformista por Santiago a diputado, diciendo que él vio los videos, los 5 videos de que hablaba la torita, y que a él fue invitado por una serie de personalidades conocedores de la materia y gente que él, Wilson Sue, reconoce como seria, y que los videos no eran producto de la inteligencia artificial, que eran filmaciones reales, vívidas. Y por tanto, ahí me extraña que no hayan sometido a Wilson Sue. Por lo que yo digo, hay que tomar mucho cuidado y estar en vigilancia, porque el embeleco que no han impuesto como presidente, ¿qué buscaba cuando llamaba a la consulta a los 4 o 5 partidos del sistema que están dirigidos por agentes de la CIA, por mercenarios de la CIA, Lionel y el hijo de la llamada fuerza de su pueblo, el PRD de Miguel Vargas Maldonado, que todo el mundo sabe que un agente de la CIA, del PRM, que es el partido más descarado de todo, porque es el partido de la plataforma ideológica de Peña Gómez, como lo proclama en su fundación. ¿Y cuál era la ideología de Peña Gómez? Vamos a decirla ahora, para que, si quiere, o lo debatimos o me someten. Pero la realidad es que fue la Iglesia Católica, con el cardenal Richelieu y su doctrina de la esclavitud, que luego prosiguió tras la muerte de Richelieu, Mazarino, cardenal Mazarino, y también en el rol práctico de primer ministro de la monarquía francesa, y a la muerte de él, a la muerte de Mazarino, Colbert, el creador de la doctrina del mercantilismo, quienes terminan creando a través de la situación del 1770 el enclave colonial esclavista del San Domingo en la isla de Española. ¿Cuál era la meta de ese enclave esclavista de los franceses? Impedir a toda costa que en la parte del Santo Domingo español se proclamara el Estado Nacional, porque ellos seguían manejando a los haitianos, a los de Dessalines, a los Petion, porque Petion era un mulato educado en Francia, o amaestrado en Francia, Cristóbal, de que ellos tenían que impedir a toda costa que se proclamara el Estado Nacional en la parte de Santo Domingo español, que fue lo que hizo Núñez de Cáceres. Y al mes estaban aquí las tropas de Dessalines, ya muerto, pero encabezada por Boyer, que era de Petion, y que como buen vándalo, no solamente estuvo involucrado en la muerte de Petion, sino que también se quedó con la mujer de Petion. Y como los haitianos son vándalos, igual que los árabes, valga la redundancia, y la repetición, y el subrayado, que no tienen moral, pues él vino aquí, fue presentado por la Iglesia Católica, según informara Praimar, el creador de la teoría de la superioridad de las tribus etíopes de Haití sobre el mulataje y lo cruzado con indígenas en todo el Caribe, porque era una raza pura, y de ahí una tesis racista de Praimar acogida por el Congreso de la Cultura Comunista y al mismo tiempo imbuida a la pandilla anticomunista de Fidel Castro y el Che Guevara, que ahora están aplicando la teoría de el LGTB a escala nacional con el marido del maricón Raúl Castro y su hija Mariela Castro Espín, la hija de Vilma Espín. Vilma Espín fue una miembro del 26 de julio catrista que llegó a ser Miss Universo o Reina de Belleza Cubana. El caso es que terminó suicidándose de la vergüenza de que había terminado siendo, por su mente de Alita Cucaracha, Rabito Ratón y Patique Cien Pies, mujer de un maricón enfermo, patológico, como Raúl Castro. Y la hija, en testimonio de querido de Gato Cazaratón, es la representante del LGTBismo en Cuba, Mariela Castro, funcionaria de primer orden. Por lo que un abogado, amigo personal, quiso ir a Cuba para ver lo que era Cuba, a ver si nosotros exagerábamos. Y no, yo le dije, mira, ve y mira. Y me dice, el abogado me dice, todo lo que tú has dicho es poco del desastre de los cubanos. Allí todo el mundo es homosexual, mujeres y hombres. No hay un funcionario que no sea homosexual. La Duarte, Villaconsuelo, como zona de tolerancia, es más decente que toda Cuba, porque es un reino de la prostitución y la homosexualidad como del lesbianismo, porque eso es el catrismo, no otra cosa. Y precisamente, ¿cómo le entra el agua al coco? Señores, el PLD y Bush no eran más que voceros del catrismo. ¿Cuándo lanzan los cubanos a vos como un teórico, lo hacen como un intelectual? O cuando la política oficial del régimen de Cuba no es ya la de el foquismo y la aventura de la guerra de guerrilla con el fracaso del troquista y anarquista el Che Guevara en Bolivia. Entonces acoge la política de reclutamiento de agentes de la CIA, y así reclutan aquel agente de la CIA que inaugura los viajes de salud hacia Cuba y que luego en el 2008 muere asesinado por la CIA precisamente. En ese periodo de que ellos acogen a Bush, que era un confeso y convicto agente de la CIA desde la escuela de Costa Rica, como lo es Arahatun, que no estudió en la escuela de Costa Rica, estudió en la escuela de la CIA de Monterrey, México. Allí fue que hizo su especialidad en economía. Es un agente de la CIA porque Frank Hatton, el pai, fue un agente de la CIA todo el tiempo. Y Nurin Hatton era un agente de la CIA perfecta, declarada, convicta y confesa. ¿Cómo le entra el agua al coco? Por eso es que todo lo que está vinculado a vos es homosexual. El bandido de León Bosch, que murió hace como un año o dos en Miami, era tecato y maricón. Milagro Ortiz es pájara, leviana, y su hijo también, el diquer cineasta y ladrón, como Milagro. Pero mire, Milagro es, aparte de que es el marido de la hija de Molina Morillo, otro agente de la CIA, Milagro es la jefe de moralidad pública de este gobierno. Ustedes se dan cuenta, porque yo digo que una peste árabe, porque los árabes no tienen sentido de lo que es la moral ni lo que es la ética. Los árabes son de la misma calaña que la tribu salvaje que componen el Estado haitiano. Es un Estado tribal, amoral. Y por eso nada extraño tiene que Farideh, siguiendo los pasos y las instrucciones de su padre, agente de la CIA y bastardo, Tony Raful, haya ido a hacerle coro a Bukele. Y lo grande es que ellos hablan de democracia como nada, y son demócratas, los principios democráticos y los derechos humanos. Pero ahí narran los venezolanos a la tortura que fueron sometidos cuando Trump lo envía allá, y por lo cual Trump ahora está amenazando a Venezuela con invasión. porque Trump sigue equivocado y creyendo que todo el mundo es el Líbano, que todo el mundo es la Franja de Gaza. Porque como yo digo, hay un personaje en la cinta cómica de Batman llamado el Guasón, que ese es el pillo, el truán ícono de todos los delincuentes, y eso es Trump actualmente. El Guasón, busque lo que es el Guasón en internet, eso es lo que es Trump. Por eso él tenía un programa con Marco Rubio de sabotaje en Venezuela y le descubrieron 4 hangares repletos de armas y explosivos y le apresaron cerca de 50 agentes. Ahora, recientemente, hace como 15 días, y ahora ellos tienen montado de que enviaron un portaaviones para invadir a Venezuela y Maduro le sacó a la calle una milicia de 1 millón de ciudadanos venezolanos bajo el mando de Sebastián Caraballo. Es el jefe de la defensa armada en caso de invasión. Sebastián Caraballo es un personaje de la misma resiedumbre que Diosdado Cabello. Es el hombre que pacificó el Táchira y la zona donde Rosales era gobernador. Acabó con el tráfico, el contrabando de combustible en la frontera con Colombia. Era el tráfico de los culones. Los culones son un hormigones que existen en esa zona, en la selva del Orinoco. Y entonces el contrabando de combustible de Venezuela a Colombia, que hacía que Colombia vendiera combustible sin tener petróleo, era el contrabandeado de Venezuela a Colombia. Y cuando Chávez protestó, Uribe, el santo Uribe, dijo que no tenía que meterse en eso porque eso era en beneficio de los colombianos. Por eso yo indico que los anarquistas tienen como centro su beneficio personal, igual que la prostituta. La prostituta, el hombre que le da lo que ellas quieren, ellas son de ese hombre, porque dicen que ese hombre la trata bien. Porque la prostitución tiene como base una moral de anarquista. Yo conozco en los barrios muchos y muchas anarquistas. Mi pareja, porque me trata bien, pues trata bien si me da para el salón toda la semana y me da lo que yo quiero. Esa es la moral de ella. Esa es la moral de Uribe. Él aceptaba el contrabando de combustible y que Colombia vendiera combustible contrabandeado de Venezuela. Y que la Fuerza Armada colombiana ni el gobierno podían impedir eso. Pues Remigio Caraballo, que es como se llama, Remigio Caraballo aplicó un método. Muy bien, está bien. Francotiradores, como los culones lo hacían en motor, en motores de esos, como conchan aquí los motoconchitas de aquí. En esos motores le ponían 2 garrafones, uno al lado y otro, y por eso le decían el contrabando de los culones. Entonces los francotiradores, que le disparen a los garrafones de gasolina. Es lógico que al meterle un tiro a un garrafón de gasolina, se va a incendiar la gasolina. Y de esa manera se le puso fin al gracioso contrabando de combustible de Venezuela a Colombia, dirigido por los Leopoldo López y por Santos, el que dio pie a Iván Duque. Eso era lo que apoyaban Iván Duque y lo que en parte Petro parece que dijo: no me voy a seguir jodiendo con esa vaina porque voy a tener problemas. Pero Colombia es un estado narco y delincuente, aún con Petro. Los disidentes de la FARC, Catrita, todo, son los que tienen el narcotráfico hacia todo el Caribe y los que quieren usar la zona dominada por el Ejército de Liberación Nacional como zona de tráfico de droga. El conflicto con los ELN, porque los ELN no dan pie a eso. Y por eso es que ustedes pueden leer en la prensa, los del Ejército de Liberación Nacional fusilan a los disidentes de la FARC, porque son narcotraficantes. Y porque, como dice Diosdado, el informe de la ONU sobre el narcotráfico dice que en Venezuela no hay una planta de coca sembrada ni de marihuana. Por tanto, no hay un solo laboratorio procesador de cocaína. Entonces, ¿cómo puede ser Venezuela un país que le den el título de narcotraficante cuando es Colombia? Y son lo de la FARC y lo del cártel de Uribe, que son los cárteles del Golfo, del Pacífico, que se llaman también el cártel de los sapos, que son los que están aquí presentes en República Dominicana como socios del PRM. Porque Ángel Martínez dijo, y no se equivocó, que la inclinación de el embeleco Abinader era fotografiarse con narcotraficantes y que él tenía 106 fotos de Abinader con narcotraficantes, entre ellos los del cártel de Gutiérrez. Y fíjense, el embeleco comenzó con el sonsonete de que toda denuncia que se hacía contra el narcotráfico era ofensiva para su persona, porque él era socio del narcotraficante de Ecuador, de Guillermo Lasso. Los dos eran los más grandes depositantes en el banco offshore de Panamá. Los dos más grandes depositantes blanqueadores de dinero en Panamá. Y tenían la Asociación del Desarrollo Económico bajo la democracia junto con el otro delincuente de Costa Rica, agente de la CIA, apellido Chávez. Y resulta que hoy en día Guillermo Lasso tuvo que renunciar, dejó convertido a Ecuador en la antesala del infierno en manos del narcotráfico, porque era un narcotraficante. El de aquí era su socio, pero el de aquí no ha dicho ni esta boca mía, porque él sabe que el de aquí sabe que es heredero de la fortuna delictiva de su padre. Y él nunca ha dado una explicación de cómo su padre acumuló esa fortuna, habiendo entrado ilegalmente por Tamboril. Cuando entró por Tamboril, se incorporó al Partido Dominicano y se incorporó al PRD con la consigna de Bosch, de borrón y cuenta nueva. Entonces, él hace su lío y si se lo dice, se ofende. Cuando le dijeron que él tenía una relación incestuosa con su hermana bastarda, porque fue que Rafael Abinader le compró a la actual gobernadora del Cibao, la Santo, le compró una muchachita, como práctica árabe, que compran muchachitas y forman arenes, de lo cual nació una hermanita de hija de Romila. Él compró a Romila Santos, Rafael Abinader, Rufina León Santos, y le nació, yo no sé de dónde la Santos sacó ese león, pero vamos a testarlo, y le nació Camila León, pero Abinader la reconoció y le puso el Abinader. Y aún así, la mamá, esposa de Rafael Abinader, le dio el corona y aparece como Camila Abinader Corona en muchas publicaciones de Facebook. Pero el caso es que cuando estalla ese escándalo y que nombran a la amante de su padre, a Romila León Santos, como cónsul en Valencia, España, se arma el escándalo de la visa que le están dando a todos los terroristas del Estado Islámico, que eran árabes, en el gobierno en que la Hillary Clinton era ministra del gobierno del negro agente de la CIA, de Obama. Y él se hace el chivo loco. Él se hacía el chivo loco, él cooperando. O sea, él sabía lo que estaba. Porque él tiene un elenco a su alrededor, encabezado por Nelson Arroyo, que es un cundango, y que tiene como senadora a un amante de él, que le dicen el nombre de la chula. Fue la gobernadora de San Pedro de Macorís y la senadora de Macorís. Nelson Arroyo es amante de ella. Y Nelson Arroyo es un homosexual declarado. Y tiene como síndico al lavador de activos de Toño Leña, que le dicen Rafa PC, porque tiene un centro de internet. Esa es la coartada que usa. Señores, entonces cuando hacen la denuncia, él dice que lo están ofendiendo personalmente, igual que Faride, igual que Trump, igual que los Batistas, que son todos homosexuales, empezando por Wilson Gómez Ramírez, que le paga a jóvenes para que los sodomicen. Es un secreto conocido aquí por todo el mundo, que Wilson Gómez Ramírez es homosexual como todos los duartistas. No hay un duartista que no sea homosexual. Mire, ahí hay uno que yo conocí, duartista, muy joven, José, el autor de Celebro tu cumpleaños, Casado Soler, Rafael o José Casado Soler. Casado era uno que jodía mucho con la bandera dominicana y con el duartismo, pero era maricón. Yo tuve un profesor, historiador, Enrique Patín Veló, el hijo primogénito de Patín Maceo. Y Patín Maceo era un español, lengua suelta, y decía que una maldición, y se cagaba en María Santísima, la Madre de Cristo, que le había dado un hijo tan maricón como Patín Veló. Patín Veló era duartista, historiador duartista, más maricón que un gato. Todos los duartistas son maricones. ¡Qué casualidad! Bueno, el teórico de la casualidad, Tony Raful, escribió un libro de vacuencia y especulaciones muy revelador, donde él atribuía toda la casualidad. que la casualidad es la única ley que rige la historia. Y comenzó a especular ahí. Parece que bajo los efectos de un viaje de droga o sodomizado por un cura, el caso es que Pedro Pay no era cosa fácil. Y Andrés L. Mateo fue un violado desde muy niño en el del oratorio Don Bosco por Arcadio el policía, por el padre Ernesto y Andújar. Andújar pasó luego a dirigir la iglesia parroquial que está en la Manuel Ubaldo Gómez, esquina Pedro Olivo Cedeño, y violó a todos los jovencitos de esa zona. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.